En la lección de esta semana vamos a estudiar una de las historias más increíbles de la Biblia, una historia de libramiento y una historia que nos enseña que confiar en Dios siempre es la mejor estrategia para enfrentarnos todos los problemas. Comencemos el estudio de la lección de la escuela sabática ahora mismo. Lección número 7, la derrota de los asirios, y el verso para memorizar dice de esta manera: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Isaías capítulo 37, el verso 16. No hay una persona que nos enfrente momentos difíciles. Todos nosotros tenemos infindables batallas. La lección de esta semana cuenta del ataque de Asiria a Judá. Cuenta de cómo el rey Ezequías se enfrentó a esos momentos difíciles. Vamos durante esta lección a entender cada uno de esos detalles, pero en especial vamos a entender una cosa que quiero comenzar diciendo. Dios quiere darle a usted victoria. Dios quiere bendecir su vida. Dios quiere darle prosperidad. Dios quiere hacer con que usted sea cada día más feliz, con que su familia sea bendecida. Esa es la voluntad de Dios para usted. Ese es el plan de Dios para usted. Lo único que usted tiene que hacer es estar dispuesto a aceptar esa voluntad de Dios sobre su vida. Hay algo que usted puede hacer, hay partes que le tocan a usted, pero lo que usted no puede hacer, Dios está dispuesto a hacer. Solamente tiene que darle paso a Dios en su vida. ¿Está dispuesto a hacer eso? La lección de domingo comienza contando del problema. Mientras Asiria estaba lidiando con algunos problemas, se murió el rey, entró un nuevo rey y el nuevo rey tenía que ajustar algunos detalles del nuevo reino, todo eso. Judá, juntamente con otros países, decidieron rebelarse contra Asiria. Recuerda que estudiamos ya en la lección cómo Acaz pagó tributo a Asiria para que Asiria los protegiera de Siria y del reino del norte. Pues bien, ahora Asiria lo tenía a Judá bajo su yugo. Pero Ezequías, hijo de Acaz, ahora decidió rebelarse. Pero no era una rebelión malcriada, no. Él confiaba en Dios. Ezequías fue uno de los grandes reyes de Israel. Y porque decidió rebelarse, Asiria le vino encima para aplastarlo una vez más. Y hay algunas lecciones. Primero, Ezequías decidió fortificar la ciudad. Hizo planes, trabajó en los acueductos, puso los soldados, dibujó estrategias de defensa, estaba listo para enfrentarse a la batalla. Pero además de eso, llamó al pueblo a una consagración a Dios. Llamó al pueblo a dedicar su vida a Dios una vez más. Y eso es lo que demuestra Ezequías como uno de los grandes reyes y uno de los grandes líderes que encontramos en la Biblia. Ahora, eso despierta naturales preguntas. Quizá la principal de ellas, y es con lo que quiero dialogar con usted ahora, es, si yo confío en Dios, ¿por qué tengo que prepararme para la batalla? Si Ezequías confiaba que Dios lo podía librar, ¿por qué Ezequías gastó tiempo planeando soldados, estrategias de defensa, mejorar los muros, proteger? No son cosas que se chocan, no son cosas que van una en contra de la otra, mi trabajo y la confianza en Dios. Y la respuesta es no. Confiar en Dios no quiere decir que yo no deba hacer mi parte. Yo, mira, no hay nada que yo pueda hacer para mi salvación. Es la única cosa donde yo confío en Dios y solamente Dios puede hacer algo. Ahora, fuera eso, si yo quiero tener éxito en la vida, yo tengo que estar dispuesto a batallar. Yo tengo que estar dispuesto a luchar. Seguro de la bendición de Dios, seguro del cuidado de Dios. Por ejemplo, si yo necesito un trabajo nuevo, sentado en casa orando no me va a llegar trabajo. Yo tengo que ir a la calle y tocar puertas. Yo tengo que ir a batallar. Si yo quiero aprender en un nuevo idioma, yo vivo en Estados Unidos, para aprender inglés, yo fui a estudiar. Fui a batallar. Ah, Señor, como quisiera llevar tu mensaje en inglés a las personas. Está bien, Dios me va a ayudar, Dios me va a usar, me va a decir. Pero yo tengo que estudiar, yo tengo que pagar el precio. Mucha gente piensa que porque confía en Dios no tiene que hacer nada más. No, usted tiene que hacer su parte, tiene que luchar, tiene que batallar. Muchas de nuestras derrotas no son por la falta de la ayuda de Dios. La ayuda de Dios ahí está. Muchos de nuestros problemas es por nuestra incapacidad de planear, incapacidad de luchar. Yo confío en Dios, pero yo ahorro mi dinero. Yo confío en Dios, pero yo cuido mi salud. Yo me acuerdo cuando yo era niño, como la gente decía, no, Cristo va a volver. ¿Para qué vamos a la escuela? ¿Para qué vamos a estudiar? ¿Para qué nos vamos a casar? No, vamos a la escuela, vamos a estudiar, vamos a componer familia. Yo confío que Cristo vendrá, pero yo seguiré trabajando, yo seguiré batallando, yo seguiré luchando. Querido, no se acomode. La protección de Dios, el poder de Dios, no existe para que yo me acomode, y sí para que yo me motive a salir a batallar. Ezequías hizo todo lo que él tenía que hacer. Y Dios bendijo su preparación, Dios bendijo su trabajo, y Ezequías fue victorioso. ¿Y usted qué va a hacer? La lección del día lunes muestra cómo el enemigo sigue usando la misma estrategia que usó desde el Edén. ¿Qué estrategia es esta? No es decir la mentira, es mezclar la mentira con la verdad para que la mentira no parezca tan mentira. ¿Se da cuenta? Eso es tan común hoy día. Todos los días yo recibo a alguien mandándome un video, pastor, mire esto, pastor, escuche este sermón. Y pues tan bonitos, ¿no? Con gritos y todo. Un sinfín de citas de Elena de White, un sinfín de citas de otros comentaristas. Un poquitito de verdad, mezclado mentira, y la gente pues piensa que es verdad. Eso fue lo que pasó. Mira, Asiria sabía del valor de Judá. Destruir a Judá no era de gran provecho. El provecho era conquistar Judá y sacar de allá las riquezas que habían en Judá. ¿Y cuál fue la estrategia? La estrategia de Senaquerib fue mandar uno de sus emisarios, y en vez de atacar a Judá, intentó envenenar al pueblo de Judá para que creyera en algunas historias que él iba a contar, a ver si el pueblo se rebelaba contra Ezequías y se rendía a Senaquerib. Y la lección del día domingo, del día lunes, perdón, presenta muchas de esas historias. Voy a leer aquí para que usted pueda acompañar conmigo. Primero, él dice, ustedes no pueden confiar en Egipto, porque corría la voz de que el pueblo de Israel iba a buscar ayuda en Egipto. Dice, pues, ¿por qué van a confiar en Egipto? Destruimos a todo mundo en Egipto. Entonces les dice así, ustedes confían en la protección de Ezequías con los muros. Mira cuántas otras ciudades nosotros destruimos ya. Y ahí comenzó, ¿no? Y llegó al punto de hablar de Dios. Dijo, mira, las otras naciones que creían en sus dioses, los derrotamos a ellos también. ¿Creen que nos vamos a derrotar su Dios? Y querido, es eso lo que el enemigo hace. Él quiere confundirlo a usted. Y para confundirlo a usted, va a usar de todo. Desde lo malo hasta lo bueno. Va a usar incluso muchas veces hermanos, pastor, gente que se dice pastor. El enemigo quiere plantar mentiras mezcladas con la verdad a ver si engaña a las personas. Esa es la estrategia que Sennacherib usó. Hay una única manera de mantenerse fiel a la verdad y es conociendo la verdad. Mira, internet es muy bueno. YouTube es muy bueno. Es una increíblemente buena herramienta, pero hay mucha basura. Y le voy a dar una sugerencia. No confíe en todo lo que usted escucha en internet. Confróntelo con la palabra de Dios. Lea con la palabra de Dios. Asegúrese de que lo que se está diciendo se encuentra en la palabra de Dios. La única defensa que tenemos contra la mentira es conocer la verdad. Cristo es verdad. Él es la personificación de la verdad. Mientras más cerca Cristo, más cerca la verdad. Y mientras más cerca la verdad, más lejos de la mentira. Dedíquese a conocer de Cristo. Va a ver cómo es bueno. La lección del día martes cuenta cómo Ezequías llegó a su límite. Después de escuchar todos los mensajes del emisario de Sennacherib, el pueblo y Ezequías llegaron a una conclusión. Humanamente, era imposible ganar esa guerra. Era imposible ganar esa batalla. La reacción de Ezequías para algunas personas es demostración de falta de fe. Es la reacción más humana que puede existir. Querido, jamás te apenes por llorar, por estar triste, incluso de dudar algunas veces. Si se te murió un querido, pues llora. Perdiste el trabajo, llora. Se terminó una relación, llora. No es pecado llorar. No ofende a Dios. Nuestras lágrimas no ofenden a Dios. Somos seres humanos. La lección cuenta que Ezequías cayó en prantos frente de Dios. Lloró en presencia de Dios. Se humilló a Dios. Clamó a Dios. Sennacherib cometió un error fatal. Atacó al Dios de Israel. Cuestionó el poder del Dios de Israel. Atacó la soberanía del Dios de Israel. De Dios nadie se burla. Y Sennacherib debería saber eso. No lo hizo bien. Y hay un concepto interesante en la Biblia que me encanta. Es cuando Dios dice así: tu batalla no es tu batalla. Tu batalla ahora es mi batalla. Yo voy a batallar y tú vas a descansar. Tú quédate tranquilo. Yo me voy a hacer cargo de esto. Y querido, cuando yo pongo mi vida en las manos de Dios, cuando yo me rindo completamente a Dios, cuando yo le doy el control de mi vida a Dios, Dios es el que batalla por mí. Dios es el que lucha por mí. Yo no tengo que temer, yo no tengo que mover un dedo porque Dios hace todas las cosas. Cuando yo no sé por dónde ir y clamo a Dios, el mar se abre. Y yo cruzo en tierra seca. Yo puedo avanzar sin miedo. Ezequías clamó a Dios y Dios dijo: está bien, Ezequías, relájate, compañero. Yo me voy a hacer cargo ahora. Sennacherib era poderoso. El ejército era violento. Era gente brava, un ejército dominante. Conquistaron un montón de ciudades. Pero nada es tan poderoso. Escucha bien. Nada es tan poderoso como el poder de Dios que está a tu disposición ahora mismo. Lo que tienes que hacer es clamar, es pedir, rogar por la ayuda de Dios. Y tu batalla no será más tu batalla. Tu batalla será la batalla de Dios. Y en Dios verás que finalmente llega tu victoria. Se cuenta que en el palacio de Sennacherib, el palacio sin rival, habían pinturas, muchas pinturas, de todas las ciudades que Sennacherib había conquistado. Varias guerras pintadas, recuerdos de sus victorias. ¿Sabe qué cuadro no había ahí? El de la victoria sobre Judá. El cuadro de la victoria sobre Ezequías no estaba ahí. Existen registros históricos que cuentan que Sennacherib aprisionó a Ezequías en su ciudad. Pero por orgulloso que Sennacherib fuese, y la historia muestra que era un hombre, que era una persona sumamente egocéntrica, que le gustaba cantar glorias a su propio nombre, no hay registro. En todos los registros de victorias de Sennacherib, no hay registro de la victoria que él tuvo sobre el pueblo de Judá. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Él nunca logró esa victoria. Cuando Ezequías buscó a Jehová, Jehová le mandó un mensaje a Isaías. Y Isaías le mandó un mensaje a Ezequías. Isaías le había mandado el mismo mensaje a Acaz, papá de Ezequías, pero Acaz nunca le hizo caso. Ezequías le hizo caso. Y el mensaje fue: Ezequías, descansa, porque yo haré con que Sennacherib vuelva a su tierra y muera a espada allá. Y lo que la palabra de Dios cuenta es que en medio, en una noche, el ángel de Jehová salió y mató a los soldados todos de Sennacherib. Y Sennacherib no tuvo más que hacer sino regresarse. Y cuando se regresó, dice la Biblia que fue muerto, asesinado por sus dos hijos. La batalla no es nuestra. La batalla es de Dios. Cuando yo pongo en manos de Dios, cuando yo confío en Dios, yo hago mi parte. Ezequías se preparó, trabajó, luchó, pero llegó a su límite. Y cuando yo llego a mi límite, cuando yo ya no puedo más, es ahí donde Dios pone la mano. Dios no hace lo que yo puedo hacer, Dios hace lo que yo no puedo hacer. Y a eso, lo que yo no puedo hacer, se llama milagro. Y el hecho de que la pintura de la derrota de Judá no esté en el palacio de Sennacherib, y el hecho de que no exista registro histórico de la victoria de Sennacherib sobre Judá, es una evidencia de un milagro. Aunque no tuviéramos el registro bíblico, es la evidencia de un milagro. La evidencia de que Dios logró ese milagro. Dios dio esa victoria al pueblo de Israel. Dios le dio esa bendición. Y ese mismo Dios, querido amigo, está a tu disposición. Quiere darte esa victoria. Quiere hacer un milagro en tu vida. Querido amigo y querida amiga, por favor entiendan eso. No tienen idea de cuántas victorias Dios tiene para ustedes. ¿Cuántas victorias Dios tiene para nosotros? Lo único es extender la mano y decir: Señor, yo acepto. ¿Aceptas? La lección del día jueves muestra un punto débil de Ezequías. Es un ser humano, pues. Fue un ser humano, cometía sus buenas acciones, pero cometía sus errores. Y uno de los errores de Ezequías fue creer que la victoria de Dios era su victoria. De lo que Dios le había hecho era porque él era bueno. Querido, lo que Dios hace, lo hace porque nos ama y no porque merezcamos, no porque somos buenos, no porque guardamos el sábado, no, nada de eso. Ezequías se enfermó. Además de toda la batalla que estaba enfrentando, se enfermó. Y el mensaje de Dios fue: Ezequías, pon en orden tu casa porque te vas a morir. Y Ezequías clamó pidiendo: Señor, no, por favor, por favor. Y Dios le dijo: está bien, Ezequías, te voy a dar 15 años más. Y en esos 15 años, para que Ezequías creyera, Dios le dijo: está bien, pídeme una prueba. Y Ezequías pidió que, que la sombra del reloj de sol vuelva 10 grados. Cuando eso pasó, la Biblia dice que eso pasó, llamó la atención a la gente que vigilaba el sol, que eran los babilónicos, que todavía no era el gran imperio babilónico, pero que ya se comenzaba a fortalecer. Y los babilónicos llegaron a Judá, a Jerusalén, para saber qué había pasado. ¿Cómo habían logrado mover el sol? Y ese era el momento que Ezequías tenía para enseñarles del poder de Dios. Enseñarles un Dios poderoso. Mostrarles que Jehová, Dios del cielo, el gran yo soy, era más poderoso que todos los dioses del panteón babilónico. Infelizmente Ezequías no hizo eso. Ezequías se dedicó a mostrar las bellezas de su palacio, las glorias de su reino, sus glorias. Y se olvidó de que todo lo que tenemos viene de las manos de Dios. Y ese fue el comienzo de la ruina del pueblo de Judá. Querido, tu vida es para dar gloria a Dios. Tu vida es para exaltar al nombre de Dios. Cuando las personas te miren, exalta a Dios, glorifica a Dios, y Dios siempre te prosperará. Clama a Jehová, y Él siempre te va a contestar. Yo recibo muchos mensajes de personas que sufren, lloran, se resienten de todo eso. ¿Cuántas veces recibo mensajes de gente diciendo, pastor, creo que ya no hay esperanza para mis hijos, para mi matrimonio, para mi salud, de trabajo? Siempre hay esperanza. En Dios siempre hay esperanza. La lección de esta semana fue exactamente para hacernos recordar de que en Dios siempre hay esperanza. Que Dios siempre tiene un milagro listo para ayudarnos y bendecirnos. Lo único que tenemos que hacer es aceptar. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude a aceptar, que Dios te ayude a que le entregue su vida cada día más. Tu batalla no es tuya, es de Dios. Gracias por acompañarnos. Nos vemos para el próximo video. Cuídese mucho, que tenga una linda semana. Chao.